En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Amigas y amigos, estamos aquí en Trajines con Carlos Zambrana y extrañando ahora a una amiga que nos ha dejado, Verónica Calvo. Le deseamos todo lo mejor desde Trajines y empezamos entonces un nuevo ciclo sin ella hoy, pero seguramente vamos a invitar a otra persona para que pueda de alguna manera dar esa mirada que venía más bien de las ciencias políticas y de la sociología. El día de hoy estamos dedicando este programa a la Fundación de la República. Estamos festejando las fiestas patrias y queremos hacerlo contribuyendo desde Trajines a pensar y sobre todo contarles aspectos tal vez menos conocidos de nuestra historia y fundamentalmente de la Fundación de la República. Quisiéramos hablarles de la fundación del país como un proceso largo, como un proceso complejo. Aspectos también menos conocidos como el tema de la diferenciación que se debe establecer entre la Asamblea de Representantes y la Asamblea Constituyente, como el sistema de elecciones o como quiénes eran elegidos y quiénes elegían. Este programa entonces está destinado al 6 de agosto. Y Carlos nos va a hablar justamente de cómo se funda un país, cuál es el proceso que existe en relación a este aspecto. El proceso de fundación de un nuevo país, un nuevo estado, no es para nada fácil, no se hace de la noche a la mañana, sino que involucra todo un proceso que en todos los casos es muy difícil, y fue de esta manera muy difícil cómo se formaron los nuevos estados en Iberoamérica sobre la base de lo que fue el imperio español en América. Como nos dice el investigador Natalio Botana, en América Latina la fundación de las nuevas repúblicas es difícil precisar un momento fundador, una fecha de inflexión, sino que más bien se formaron a través de un largo proceso, y no es posible identificar una ruptura tajante nacida de una intención deliberada. Más bien nos dice que en ese difícil proceso las acciones de los hombres que desarrollaron las acciones tuvieron consecuencias inesperadas. En la larga lucha por la independencia se vivía en una incertidumbre total. Nadie sabía lo que iba a pasar. Era posible que los realistas se impusieran, como también era posible que los independentistas lograran la victoria final. A partir de el siglo XIX, fueron que se tomaron acciones importantes dentro de cada región de Iberoamérica, pero realmente la soberanía, el proceso para conseguir la soberanía fue muy difícil en cada país. Y Si podemos encontrar en el caso de la Audiencia de Charcas, lo que luego fue Bolivia, el momento tal vez más importante, decisivo dentro de esta lucha por la independencia, es sin duda a partir de 1825, cuando por una convocatoria del mariscal de Ayacucho se formaron dos asambleas en esta región de Charcas. Bueno, y en este sentido hay que señalar y diferenciar, en primer lugar, la Asamblea de Representantes del Alto Perú, que se llamó también Asamblea Deliberante, y que fue convocada por José Antonio de Sucre en febrero de 1825, y esa fue, de hecho, la primera asamblea que se tuvo, Y en segundo lugar, un año después y casi inmediatamente después, la Asamblea Constituyente de 1826, que fue convocada por Simón Bolívar. La Asamblea, esta, la primera Asamblea de Representantes, que se llama también la Asamblea de Diputados, convocada por Antonio José de Sucre el 9 de febrero de 1825, buscó justamente dotarse de un gobierno, por un lado, y decidir también la emergencia o no del nuevo país. De hecho, lo que se iba a definir en esta primera Asamblea de Diputados o la Asamblea de Representantes era si Bolivia iba a pertenecer o al antiguo Virreinato del Perú, si iba a pertenecer al Virreinato del Río de la Plata o si iba a crear como país independiente. Y de hecho estas tres posibilidades eran muy factibles porque no nos olvidemos que la Audiencia de Charcas había pertenecido inicialmente al Virreinato del Perú y luego, ¿no es cierto?, a fines del siglo XVIII, al Virreinato del Río de la Plata. Entonces era natural que estas dos opciones estuvieran presentes en esta primera, en este primer periodo, y la tercera, más bien, en muchos casos podía ser la más difícil, ¿no? La Asamblea Constituyente, en cambio, surge más bien después de cerrarse y clausurarse la primera asamblea, y como su nombre lo indica, Asamblea Constituyente buscaba más bien dotar al país de una constitución. Ahora, lo interesante entonces es que en esta primera asamblea se define, de hecho, la creación del país, y es el pueblo, o sea, a través de sus representantes, que va a definir, ¿no es cierto?, la creación de un nuevo país. Hay muy pocos votos que van a expresarse por otras opciones, hay una gran mayoría por la formación de un nuevo país, y me parece que hay dos votos solamente que plantean de que este país pueda ser parte aún, ¿no es cierto?, del Virreinato del Perú, y ninguno, ¿no es cierto?, nadie vota por la opción de ser parte del Virreinato del Río de la Plata. Ahora, lo que no conocíamos muy bien es cómo se habían elegido y cuál era el sistema de elecciones que había imperado para la convocatoria a la Asamblea Deliberante, que tuvo lugar en 1825, y luego a la Asamblea de 1826. Muchos de los que nos escuchan han debido escuchar hablar o han debido leer el trabajo clásico de un investigador americano, Charles Arnade, que habla justamente de la creación y la emergencia de Bolivia. Y ahí, por ejemplo, nos da de manera general simplemente alguna información sobre un sistema indirecto que habría existido en tres instancias. Publicaciones posteriores, sobre todo sobre el sistema electoral, nos muestran de hecho que era un sistema muy distinto al que impera hoy en día. Es un sistema en 3 grados y en 4 grados, y es lo que se llama un sistema indirecto, ¿no? Es decir, que en la base, es decir, en las parroquias, que corresponden básicamente a las capitales de los cantones, se elegían los ciudadanos y los bolivianos, elegían a electores, y estos electores elegían a su vez a un número determinado de electores de partido, de provincias, y estos electores de provincia elegían a su vez a unos electores de departamento, y estos electores de departamento recién elegían a los diputados. O sea que era un sistema en 3 niveles, por lo menos, y es lo que se llama un sistema indirecto, ¿no? Y de hecho, este sistema, el origen de este sistema más bien se encuentra en la Constitución Española conocida como la Constitución de Cádiz en 1812, y de ahí Bolívar se inspira justamente para convocar a este sistema de elecciones, y es este sistema también el que impera en gran parte de América Latina. O sea, acá tampoco hemos hecho grandes innovaciones, sino que es un sistema indirecto que va a perdurar en muchos de los países en América Latina. Entonces, no había un voto directo, sino había un voto indirecto. Siempre se me ocurre comparar este sistema a veces con el que impera en los sindicatos, de tal manera que desde la base se eligen a representantes, estos representantes eligen a otros representantes, esos otros representantes eligen a sus directivos mayores, ¿no? Entonces, un sistema bastante piramidal, y por eso también se llama Asamblea de Representantes del Alto Perú. Ahora, la manera en que se eligió en la Asamblea Deliberante y la Asamblea Constituyente fue un poco distinta, porque en la primera asamblea el número de electores que había por parroquia y el número de representantes fue de hecho un poco mayor en relación a la Asamblea Constituyente. Según el reglamento que se hizo para la primera asamblea, la de febrero de 1825, debían reunirse los ciudadanos en cada parroquia para nombrar a 4 electores por partido, como nos decía anteriormente, y entre los más elegidos de todas las parroquias. Luego, en la capital de cada partido, es como provincia, sí, resultaban legítimamente, aquí citamos textualmente la ley electoral de ese año, legítimamente nombrados por el partido, los 4 electores más votados de las parroquias. Los 4 electores de cada partido se reunían en la capital del departamento para elegir a los diputados. Los electores debían ser, en todos los casos, ciudadanos en ejercicio natural o vecino del partido, es decir, de la provincia, con un año de residencia y con reputación de honradez y buena conducta. Aquí no nos dice, parece que no dice nada sobre la propiedad. Claro, aquí la ciudadanía estaba definida. Aquí nos dice, de hecho, que los electores tienen que ser ciudadanos, y por otra parte, los ciudadanos eran las personas que tenían un ingreso mínimo anual, una renta de alrededor 300 o 400 pesos, y que por otra parte no tenían relaciones de servidumbre, ¿no? Eran las dos condiciones más fuertes para ser ciudadanos, y vamos a volver tal vez más adelante sobre el tema de la ciudadanía, sobre la marginación y la exclusión y quiénes eran los ciudadanos, ¿no? Pero de hecho entonces son solo los ciudadanos los que podían votar por estos electores en los distintos niveles. En cambio, para la Asamblea Constituyente del año siguiente, del año 26, bueno, continúa el mismo sistema en 3 niveles para la elección, comenzando desde la provincia hasta la capital de departamento. En la base, en el primer nivel, se debía formar una junta parroquial compuesta por todo boliviano desde los 18 años de edad para adelante, vecino o residente, sin que nadie pueda dejar de concurrir. Se trataba también de una base muy amplia, no tenía requisitos de alfabetización, que eran los encargados de nombrar los electores, es decir, que no se discriminaba a los analfabetos, de alguna manera. Aparentemente, porque acá dice todo boliviano, ¿no es cierto? En cambio, en la anterior, en la Asamblea Deliberante, decía todo ciudadano, ¿no? Además, cuando se discutió en 1826 el reglamento de elecciones, se señaló que el poder electoral lo ejercen inmediatamente los ciudadanos en ejercicio, nombrado por cada 10, uno por cada 10. El reglamento señaló también que cada parroquia debía nombrar un elector, excepto las capitales de departamento, que debían nombrar 3 por su población. En otras palabras, podemos decir que estamos frente a una representación territorial más que poblacional. Para ser elector parroquial se debía ser ciudadano en ejercicio, de 25 años en adelante y con residencia de un año al menos en la localidad que deseaba representar. Lo que es interesante también ver en relación a esta primera Asamblea de Representantes y la Asamblea Constituyente es que, como decía Carlos, es fundamentalmente fue un tipo de representación territorial que no tenía mucho que ver con la población. Es decir, que, por ejemplo, para la primera Asamblea de Representantes, La Paz, Cochabamba y Potosí, que de hecho tenían una población distinta, nombraban el mismo número de diputados, ¿no? O sea, La Paz tenía derecho a 14 diputados o estaba representada por 14 diputados, Cochabamba igual por 14, Potosí también por 14, mientras que Chuquisaca envió a o tenía 7 diputados y Santa Cruz tenía 5, ¿no? En Chuquisaca se contaba además Oruro porque justo cuando se hizo la Asamblea de Representantes todavía Oruro pertenecía o era una misma jurisdicción junto con La Plata. Y luego tenemos entonces estos 14, 14, 7, 5 en general, y luego en la Asamblea Constituyente se va a tener un menor número de representantes, pero igual es un número bastante estandarizado, en torno a 10 y 9 diputados en los departamentos más poblados y en los departamentos menos poblados en torno a 5, 3 y 2, ¿no? El año siguiente, en la Asamblea de 1826, se presenta la misma figura, una elección más territorial que por población. Si, por ejemplo, en Santa Cruz tenía un diputado por cada 15.000 habitantes. Cochabamba tenía uno por 16.444. Y Oruro y La Paz tenían un diputado por cada 37.000 o 38.000 habitantes. Es decir, que Santa Cruz y Cochabamba tuvieron el doble de representantes que La Paz y Oruro. Santa Cruz y Cochabamba tenían menos habitantes que los departamentos más poblados, La Paz y Oruro, y esto estaba ligado indudablemente a su mayor población indígena, que en el caso de Santa Cruz era no solo menor, sino sujeta a las misiones eclesiásticas, las misiones que manejaba la iglesia en esa época. Chuquisaca y Potosí, por otro lado, se encontraban en ambos polos, alrededor de un diputado por cada 30.000 habitantes. Claro, entonces de hecho vemos que Santa Cruz tenía mucho mayor representación que, por ejemplo, La Paz y Oruro, ¿no es cierto? Entonces era desigual en términos poblacionales, pero era similar, podríamos decir, en términos territoriales. Había mayor igualdad en términos territoriales, pero mucha desigualdad en términos poblacionales. Y para que puedan o podamos compartir cómo funcionaba este sistema, podemos tomar el caso, por ejemplo, de Oruro. En Oruro, en 1825-1826, se reunían en todos los cantones, en todas las parroquias, los electores, y es interesante que a nivel también al interior de cada departamento se tenía una representación territorial. En Oruro, en aquella época, estaba dividido básicamente en tres jurisdicciones: Oruro por un lado, Carangas por el otro y Popó. Y cada una de estas jurisdicciones tenía un número determinado de electores. Entonces, por ejemplo, por Oruro debían haber tres electores de partido de provincia, dos electores de la provincia de Carangas y cuatro electores de la provincia de Popó. Esto hace entonces un total de 9 electores de partido. Y estos 9 electores de partido tenían que elegir a su vez a 3 diputados. Y aquí vemos otra vez esta representación territorial tan fuerte, porque cada diputado era elegido uno por cada provincia, es decir, que uno representaba a Oruro, uno a Carangas y uno a Paria. Entonces, esto independientemente de la población, entonces sea a nivel de la provincia, sea a nivel del departamento, lo interesante es que hay una representación mucho más territorial que poblacional. Y es justamente en la Asamblea Constituyente que se va a dotar al nuevo país, después de haber decidido de que se va a formar este nuevo país que va a tener el nombre de Bolívar inicialmente, se va a declarar, ¿no es cierto?, luego el acta de la independencia. Que ha llegado el venturoso día en que los inalterables y ardientes votos del Alto Perú por emanciparse del poder injusto, opresor y miserable del rey Fernando VII, mil veces corroborados con la sangre de sus hijos, consten con la solemnidad y autenticidad que al presente, y que cese para con esta privilegiada región la condición degradante de colonia de España, junto con toda dependencia, tanto de ella como de su actual y posteriores monarcas, que en consecuencia, y siendo al mismo tiempo interesante a su dicha no asociarse a ninguna de las repúblicas vecinas, se erige en un Estado soberano e independiente de todas las naciones, protestan a la faz de la tierra entera que su voluntad irrevocable es gobernarse por sí mismos y sin ser regidos por la Constitución, leyes y autoridades que ellos propios se diesen y creyesen. Y creyesen más conocentes a su futura felicidad en clase de nación y al sostén inalterable de su santa religión católica y de los sacrosantos derechos de honor, vida y libertad. Esta es la acta de la independencia, entonces firmada el 6 de agosto de 1825, y claramente esta acta determina, ¿no es cierto?, el gobernarse por sí mismo, es decir, justamente la creación de un gobierno propio y que sanciona la decisión que se había tomado de independencia frente al virreinato del Río de la Plata y frente, ¿no es cierto?, al antiguo virreinato del Perú. Por otra parte, también en esta asamblea se elige como régimen de gobierno lo que entonces se conocía como el régimen popular y representativo. Y se rechazaba también un gobierno federal por creer que no sería justamente el más seguro para la unión social. Aquí hay que hacer un paréntesis y señalar que en la época, en muchos casos, y tal vez podría ser un tema para futuras emisiones de Trajines, todo el tema de los ensayos federales que se habían dado en América Latina y que en general se asociaban a muchas crisis sociales y a una desunión tremenda, y por eso es de que en 1825 Bolivia rechaza justamente este gobierno federal por considerarlo, digamos, un régimen que podía dar lugar a la atomización, y más bien se elige lo que se llama el régimen popular y representativo. Este régimen popular y representativo se dice además que tiene que ser un gobierno concentrado, general y uno para toda la República y sus departamentos. Esto se oponía justamente al régimen federal, y se hablaba por eso también de un régimen unitario, ¿no? Uno para todo el territorio de la nueva república, y que iba a ejercerse a través de los tres poderes del Estado que se instalaron con esta república: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Después de que se decidió la creación de Bolivia como país independiente, separado tanto de Perú como de Argentina, el siguiente paso fue convocar al Congreso Constituyente, que tuvo como misión principal dotar al nuevo Estado de una constitución y de una serie de leyes que lo rigieran. De ahí que el 23 de julio de 1826, al año siguiente del acto de independencia, el Congreso resolvió que sus sesiones sean de noche y con el interesante objeto de que el pueblo ocupado de día pueda instruirse en las razones por que se sancionan las leyes. Lo interesante además es de que en general no han quedado, ¿no es cierto?, los actos y las actas de sufragio que se realizaron en 1825 y 1826. En general, en el país se han perdido los registros electorales y las actas de sufragio del siglo XIX y de gran parte del siglo XX, pero en Sucre, en el Archivo Biblioteca Nacional de Sucre, existen las actas de sufragio, unas copias de las actas de sufragio que se presentaban a la Asamblea Constituyente. Y de acuerdo justamente a estas actas, es interesante ver cómo se realizaban las elecciones en justamente estos niveles de segunda y tercera instancia, es decir, en las capitales de provincia y capitales de departamento, y en cada capital se reunían entonces los electores y estaban presididos por los presidentes de cada departamento, y aquí es singular porque se los llamaba presidentes de cada departamento a los prefectos. Es decir, que los prefectos tuvieron desde el inicio, ¿no es cierto?, un rol fundamental, eran una especie de presidentes de los estados, y el hecho de que en Bolivia hubiera tanto peso a nivel justamente de las elecciones, un peso tan territorial, tan importante, nos hace pensar de hecho que los departamentos en tanto territorios casi eran una especie de estados, podríamos decir, federales, muy parecido a lo que se había dado en la Argentina, y que justamente tal vez por evitar lo que había pasado o estaba pasando en la Argentina, es que se buscó un gobierno unitario y concentrado, justamente porque se tenía miedo a la mayor disgregación. Es decir, que podríamos decir que contrariamente a lo que en general pensamos, que hemos sido un país absolutamente concentrado, unitario, en lugar entonces de pensar en que somos un país centralista desde nuestros orígenes, que por cierto hemos decidido por un tipo de sistema así, pero más bien probablemente hemos tratado de ser centralistas justamente porque éramos demasiado atomizados, ¿no? Entonces, más bien como una especie de remedio ante esta atomización que ya existía en 1825, se buscó, ¿no es cierto?, un gobierno unitario que se llamaba en la época concentrado y en oposición a un gobierno federal. Entonces, en cada departamento, cuando se elegían a los electores, presididos por los prefectos, se nombraba a un secretario, se nombraban a dos escrutores que examinaban todas las credenciales de las personas que debían votar, y estos electores que habían venido desde las parroquias hasta las provincias y de las provincias a los departamentos, luego se dirigían a la iglesia donde escuchaban una misa solemne, y eso es lo que hicieron tanto en 1825 y 1826. Y luego de escuchar la misa, eso es muy interesante porque la religión católica tiene un rol fundamental también muy importante, se retiraban a la casa consistorial donde se elegían realmente a los diputados, ¿no? Entonces era toda una ceremonia muy importante, un acto también muy importante, no era una votación cualquiera, sino que se le daba todo el realce con Te Deum, con misa, con las autoridades eclesiásticas, con los llamados presidentes y los prefectos, y recién se elegía a los diputados por la Asamblea Constituyente, o para la Asamblea Constituyente más bien en este caso. Aparte del tema sobre los gobiernos departamentales, uno de los temas trascendentales que trató la Asamblea Constituyente del año 1826 y que generó algunos debates fue la constitución que mandó Bolívar y que finalmente fue sancionada el 12 de noviembre de 1826. Es importante señalar que la Asamblea finalmente aceptó esta constitución que había sido enviada por Bolívar. El Congreso notificó que se había sancionado la constitución que debía recibir el pueblo boliviano como una garantía de sus pactos fundamentales. Entre otros temas importantes también que se debatieron en el Congreso Constituyente del 26, podemos mencionar además en el aspecto económico, el establecimiento de la contribución directa, impuesto directo para anular las contribuciones indirectas y el tributo indígena, el establecimiento de casas de rescate para la compra de minerales, la exención de derechos al cobre, la indemnización y libertad de esclavos. Ese es un punto clave, ¿no? Importante. Sí. Además, la creación del crédito público, y en el nivel de la religión, a nivel eclesiástico, la exclaustración de regulares y el pago de censos. Además, la supresión de los ayuntamientos, las clases en el ejército y las elecciones. Además, por último, se dictaminó la creación del departamento de Oruro y la reincorporación de Tarija al nuevo país. Entonces, además de sancionar la nueva constitución que había sido enviada por Bolívar, se toman estas medidas, y como decías, Carlos, ¿no es cierto?, dos puntos fueron fundamentales: el tema de crear un nuevo impuesto para reemplazar el tributo indígena y, por otra parte, la libertad de los esclavos, temas sobre los cuales volveremos más adelante. Ahora bien, uno se pregunta, ¿quiénes fueron los electores, ¿no?, y quiénes eran los elegidos? De hecho, podemos decir de entrada que es un mundo muy, muy pequeñito, y que no solamente estuvo dirigido por hombres, es decir, que los ciudadanos generalmente son hombres y por lo tanto es un sistema ya de por sí reducido, puesto que la mitad de la población queda fuera, las mujeres no estaban presentes, pero de hecho ni siquiera eran todos los hombres, ¿no? En general, el mundo de los ciudadanos, el mundo de los que podían ser electores y que podían ser elegidos, es un mundo pequeñísimo, ¿no? En términos estadísticos, estaríamos hablando de prácticamente el 2% de la población masculina y ni el 1%, diríamos, de la población total. Entonces, es un sistema absolutamente restrictivo, pero por otro lado, ¿no es cierto?, no es un privilegio o solamente ha sido así en Bolivia, sino que en general la ciudadanía siempre fue, en todas partes de América Latina, no considerado como un derecho, sino en muchos casos como un privilegio, y van a ser más bien las luchas sociales y las demandas de la población la que van a convertir a la ciudadanía en un derecho y no en un privilegio. Ahora, si analizamos quiénes fueron los electores y los elegidos en 1825 y en 1826, y empecemos entonces con la Asamblea de 1825, es interesante señalar algunos casos particulares que se pueden ver. Por ejemplo, en la Asamblea de 1825, los cuatro electores de la provincia de Pacajes, del Departamento de La Paz, y que fueron los encargados de elegir a los diputados, no solo podemos decir que pertenecían a una élite del poder en un sentido amplio, sino que además podemos decir que ellos eran realmente todo el poder. Es decir, que eran las autoridades locales de la región. El gobernador de Pacajes, los gobernadores de hecho van a ser los subprefectos, por otra parte, los sacerdotes. Y entonces, ¿quiénes son estos electores? Entonces, en otras palabras, tenemos curas, ¿no?, y gobernadores. Entonces, esos son los electores y esos son los que elegían a los diputados, ¿no? Y eso es interesante también, la cantidad de curas que hay en las distintas regiones que participaban políticamente de manera activa, por lo menos en esta primera época, ¿no? Si vemos para el caso de Chuquisaca, esta vez no en 1825, sino en 1826, aproximadamente de 15 electores, por lo menos 5, ¿no es cierto?, eran también del Poder Judicial. Es decir, estamos hablando de jueces, conjueces, alcaldes, otros pertenecían al Poder Ejecutivo, es decir, eran los gobernadores, los futuros subprefectos, y habían también curas, ¿no? Incluso encontramos gente que pertenecía a la Corte Suprema de Justicia, a jueces de letras, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos muestra, de hecho, que no solamente es una élite, sino que en realidad se trata, ¿no es cierto?, de las propias autoridades de los diferentes poderes, ¿no? Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, que son los que finalmente eligen a los diferentes electores en los diferentes niveles y eligen también a los diputados. Estamos escuchando Trajines. el jazz. La música que permite todas las imaginaciones. Los jueves a partir de las 9 de la noche. La quinta disminuida. La quinta disminuida. 120 minutos de jazz. Aquí en Radio Deseo 103.3. Entre las faldas de la luna y los brazos del sol, nos intuimos vos y yo. A las 8 de la noche en plenilunio, acunamos a la luna y le entregamos nuestros sueños. A las 8 de la mañana en novilunio, despertamos al sol y nos disponemos a conquistar el día. El deseo es inmenso, y lo mejor es que es un deseo 103.3% posible. Aquí te espero. Deseo 103.3 FM. Porque no solo es el periódico, el informante, el reportaje, el titular, el editorial. La noticia tiene rostro de mujer. La información, las fuentes, la prensa, la tinta, la cobertura, la crónica, la columna, la palabra. El diario no hablaba de ti ni de mí, con tinta feminista. Todos los días de 9 a 9 y media. Deseo 103.3 FM. Enciende tu libertad. Volvemos con Trajín. También sobre el caso de Chuquisaca, podemos decir que los 16 electores de este departamento eligieron a su vez a los 15 compromisarios. De estos 15 compromisarios, 12 de ellos fueron los mismos que tenían que elegir a estos compromisarios. Entonces, que podemos decir que prácticamente se reeligieron. Esto es chistoso, que una autoridad tenga que elegir, pero se elija a él mismo, ¿no? Y, claro, se votaban entre ellos, ¿no? Y nos muestra que no había una rotación del poder porque las mismas personas se turnaban en los cargos. De estos 15 compromisarios, 8 eran notables, es decir, eran jueces, 2 eran de la Corte Suprema, 2 eran autoridades eclesiásticas, 2 eran gobernadores y 1 era juez. Los compromisarios eligieron a su vez a los senadores, y del total de los senadores electos, 1 solo fue elector de provincia, pero también el fiscal de la Corte Suprema de Justicia. Claro, o sea, aquí, y no les hemos hablado antes de los compromisarios, y hacemos la aclaración, que para elegir a diputados, entonces, se tenían 3 niveles, ¿no? Los electores de parroquia, los electores de provincia y los electores de departamento. Pero para elegir a los senadores había un cuarto nivel, que eran los de compromisarios. O sea, parroquia, provincia, departamento, y además compromisario, y recién se podía elegir a los senadores. Entonces, es un mundo extremadamente reducido de gente que participa, ¿no es cierto?, en las elecciones, y entendemos mejor también que se hable de un gobierno representativo. Es literalmente un gobierno que representa a la gran cantidad de población del país. Ahora, Lo que podemos señalar también es que es gente muy conocida la que participó tanto en la primera asamblea de representantes del Alto Perú como en la asamblea constituyente, es decir, gente con mucho poder. Por ejemplo, tenemos a José María Dalense, que por Oruro, por ejemplo, que él va a ser conocido luego por haber escrito el bosquejo estadístico de Bolivia a mediados del siglo XIX. Entonces estamos hablando aquí de un abogado, un intelectual futuro. Luego está también como diputado, por ejemplo, elegido por La Paz, Andrés de Santa Cruz, que luego sería el presidente de la República. Tenemos a Manuel Loza, también por La Paz. Entonces, los diputados que estuvieron presentes en la Asamblea de 1826, en general, fueron personajes ilustres, notables, como se dice en la época, en cada uno de los departamentos. Y todo este ceremonial, además, fue tan importante que se hizo tanto en 1825 como en 1826. Y aquí lo interesante también es que se da poderes, se otorgan poderes a estos diputados. Es decir, y aquí otra vez nos encontramos con algo muy particular, y se dice que incluso este tipo de representación es una representación de antiguo régimen, es decir, si ustedes quieren, revolución francesa o muy antigua, en el sentido en que se da un poder a los diputados, y estos diputados no se consideran en general ser diputados de toda la nación, sino ser diputados también de territorios, ¿no? Y otra vez encontramos este aspecto territorial tan fuerte, y justamente se les da poderes a los diputados de los departamentos. Y Carlos aquí nos va a leer justamente el poder que se entregó, el poder de Oruro a los diputados de este departamento. Poder de Oruro. Después de haber elegido con todas las solemnidades prevenidas por el reglamento provisional por diputados para la soberana asamblea constituyente a los ciudadanos, general José María Pérez Urdininea, por la provincia de Oruro, por la de Paria al doctor Juan Manuel Mercado y por la de Carangas, doctor José María Dalense, procediendo con arreglo al mismo reglamento, dieron y confirieron a nombre de sus representados el más amplio poder a todos ellos en general y a cada uno en particular, y al suplente para el caso de llegarle a su vez, a fin de que representando a las provincias que les hace tan falta confianza, se reúnan al voto general de la República Bolivia, y promuevan su felicidad y prosperidad, y la de las particulares provincias que representan, proponiendo esta solo en el caso de resultar el bien general, haciéndolos responsables ante el Ser Supremo y la posteridad siempre que omitan algo que, siendo conducente al bien de la nación, está a sus alcances. Y al fin de que este poder tenga todo el efecto que se desea por sus representados, dan por insertas todas las cláusulas y condiciones necesarias por el derecho de gentes o por el que posteriormente se estableciese, pues a todas y a cada una de ellas se suscriben. Y el poder de la paz era también muy interesante, que es un poder un poco parecido, aunque también tiene sus variaciones, y señala, ¿no es cierto?, que a nombre de todos los señores electores, como de los pueblos a quienes representan, daban y dieron su poder, ¿no es cierto?, para el desempeño de la alta comisión de que se hayan encargado dichos señores diputados. Y aquí algo interesante también es de que en esa época se hablaba de los pueblos, y esto es sumamente interesante, y no se hablaba aún de el pueblo, ¿no? Entonces, ahí hay un sentido distinto a lo que hoy día entenderíamos como el pueblo, y más bien es un plural que habla, digamos, de localidades, de regiones, más que del pueblo en el sentido contemporáneo que tenemos, ¿no? Y entonces estos poderes se les da, además, encargándoles cosas específicas, ¿no? Por ejemplo, trabajar y representar al departamento, que obedezcan y cumplan las leyes de la Constitución, etcétera, etcétera. Y posteriormente, además, ya cuando se sanciona la Constitución, hay unas cartas de felicitación que envían, ¿no es cierto?, diferentes personas y representantes al Congreso o Asamblea Constituyente. Y aquí otra vez les leemos, para ponerlos en ambiente de la época de 1826, lo que escribieron desde Cochabamba. Al Soberano Congreso Constituyente de Bolivia. Al recibir la placentera noticia de la instalación del Congreso del 25 de mayo próximo, he sentido inundarse mi corazón de un gozo inexplicable, advirtiendo en este país, hijo de la libertad, la obra maestra de los libertadores de América. Bolivia existe, Bolivia es, y ansiosa de igualar, aún acceder en liberalismo y cultura a las repúblicas más civilizadas. Y al ver a los representantes de sus diferentes pueblos conducirlas revestidos de la más sólida circunspección, puede asegurarse la infalibilidad del resultado. Doy pues al Congreso Constituyente, por tan fausta instalación, la más cordial y respetuosa enhorabuena, deseándole con mi mayor anhelo el acierto en sus deliberaciones y a tan dignos representantes el más feliz éxito en la difícil tarea de que se hayan encargados. Y luego señalan que felicitan al Congreso Constituyente, y es también interesante todo el vocabulario guerrero, ¿no? Porque le dicen, les ofrezco mi espada para resuelto a sacrificarme y afianzar sus derechos como estuve cuando peleaba por su libertad, ¿no? Entonces, estas cartas son enviadas por, en general, la presidencia, que se llamaba, y la comandancia general del departamento de Cochabamba a la Asamblea Constituyente. Ahora, volveremos sobre algunos de los temas que habíamos dejado planteados. En general, se considera que en la Fundación de Bolivia participaron solo un grupo muy reducido, lo cual podríamos decir que sí es cierto, pero también que no es, o sea, que tiene una parte de verdad y una parte un poco más compleja de entender. La parte de verdad es que indudablemente es poca la gente que participaba, aunque de hecho en los niveles de la parroquia participaba mucha más gente que a nivel, digamos, de los departamentos y que de los electores de departamentos. Y los ciudadanos, de hecho, es un mundo bastante reducido. Pero, por otro lado, habría que recordar y ponerse en el contexto de la época de entonces. En el contexto de la época de entonces, pues en ninguna parte, todavía ni siquiera en Francia, en la misma época, todo el mundo era ciudadano. No todos los hombres eran ciudadanos. En Francia también existía una ciudadanía muy restringida. Era una ciudadanía que se llamaba censitaria, limitada también a la gente que tenía muchos recursos. Aquí estamos hablando también de una ciudadanía que exige recursos, por un lado, el no tener relaciones de servidumbre, por otro lado, y muy posteriormente vamos a tener una ciudadanía basada, ¿no es cierto?, en saber leer y escribir, es decir, que inclusive se hace un poco más dura, digamos, o los requisitos de la ciudadanía se hacen más exigentes. Ahora, lo interesante de todos modos es de que para la época, y con esto tal vez quisiéramos terminar, es que Bolívar va a plantear la constitución a Bolivia, y la va a hacer y la va a presentar de una manera en que él considera que esta constituyente es una de las constituciones más liberales del mundo, ¿no? Y esto nos da una idea también de lo que era liberal en la época, porque hoy por hoy nos puede parecer de que efectivamente se marginó a gran parte de la población, pero para la época esta constitución era muy liberal. ¿Y era muy liberal por qué razones, Carlos? Bueno, en un lugar decía que se llegó a derogar el tributo indígena y hablaba de la esclavitud, se liberaba, se eliminaba la esclavitud, y eso, aunque creo que recién posteriormente, en los años 60 o 70 del siglo XIX, recién se llegó a concretar eso. Para su momento, en el año 1826, como decía, era muy avanzado, muy ilustrado y muy liberal para su época. porque estaba basada en la libertad política, en la libertad de los esclavos, y por otra parte en un gobierno que al instaurar la diferenciación de poderes, que antes no existía, no había una diferenciación, por ejemplo, entre el poder judicial y el poder ejecutivo, se suponía que podía ser un buen contrabalance, ¿no? Entonces, para Simón Bolívar, esta constitución era una de las más liberales del mundo, daba, por otra parte, y Simón Bolívar, el proyecto de Simón Bolívar y el proyecto de José Antonio de Sucre, fue de inicio, por ejemplo, abolir el tributo indígena, y de hecho lo abolieron, pero esto fue un fracaso después, y para ellos era importante abolir porque el tributo y la contribución indígena eran los que marcaban la diferencia entre los indígenas y los no indígenas. Y si el sistema pretendía ser igualitario, jurídicamente ellos decían que no debía existir el tributo y la contribución indígena. Entonces, por esa razón también era considerada una constitución absolutamente liberal. Ahora, de hecho, lo interesante es de que todo este proyecto de abolición, por ejemplo, de la contribución indígena, fracasó, y fracasó porque fue rechazado por todos los grupos sociales en Bolivia. Fue rechazado por las élites, que no querían pagar un impuesto, que era considerado denigrante en esa época, porque en la época medieval y en la época colonial, pagar un impuesto o ser pechero era considerado sinónimo, digamos, de una clase baja, o sea, solamente las clases bajas pagaban impuestos. Entonces era como una marca denigrante. Por otra parte, fue rechazado también por los propios indígenas, porque el decreto de Simón Bolívar y Sucre, que había abolido el tributo indígena, decía que los indígenas no pagaran el tributo indígena, pero que entonces deberían pagar una contribución como todo el mundo por la tierra, pero para que sea este pago por la tierra se tenía que hacer una división de las tierras de la comunidad, y efectivamente los comunarios, los miembros de las comunidades indígenas, preferían pagar el tributo a que sus tierras fuesen divididas. Y por otra parte, la gente de las ciudades, los mestizos y los artesanos, tampoco querían pagar tributo porque indudablemente era, se decía, la gente más pobre que existía en la época, incluso a veces se hablaba que eran más pobres que los propios comunarios, y por supuesto habían tratado de evitar todo pago de impuesto, y ahora que se les quería cobrar, pues se opusieron también. Entonces, al final, estos decretos liberales de Bolívar y Sucre no tuvieron ningún apoyo y se fueron al fueron un fracaso, y a un año y medio de haberse decretado la abolición de del tributo indígena, se tuvo que volver al mismo sistema bajo el nuevo nombre de contribución indigenal, y porque además la contribución indigenal era el principal ingreso del Estado. Pero realmente para terminar, es muy interesante lo que dice Bolívar, Carlos, y tal vez Carlos les va a leer lo que decía Bolívar, justamente de que lo que él había buscado con la Constitución que había dado a Bolivia en 1826. En su discurso expresa que sobre el modo de manejar hombres libres es como había realizado esa constitución, y a fin de defenderlos del choque de dos monstruos enemigos que recíprocamente se combaten y que atacan a la vez, que son la tiranía y la anarquía, que forman un inmenso océano de opresión que rodea una pequeña isla de libertad. O sea, tiranía y anarquía eran los dos enemigos de Bolívar, y él creía que con la constitución que había dado a Bolívar podía controlar esa tiranía y esa anarquía. Y con esto creemos haber dado un repaso general por estas dos primeras asambleas fundacionales de Bolivia, y por aspectos que tal vez son menos conocidos en general por nosotros todos y por ustedes también. Muchas gracias y hasta la próxima, Carlos. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.